¿Funciona, David? Vamos a ver. ¿Sí? ¿No? ¿No llega nada? Poco. ¿Pero sí me escuchan? ¿Sí? ¿Uno, dos, nada? Pues aquí está acceso, ¿eh? ¿Ahora sí? ¿Ah? ¿Sí? ¿Sí? ¿Oh? ¿Llegando? Pues no sé. Bueno. ¿No? ¿No? ¿O sí? ¿No? ¿O sí? ¿Sí o no? Bueno, dejamos este aquí por si acaso. Bueno, de verdad es una bendición, pues tenemos y empezamos un nuevo año. Y yo quería en esta mañana, pues para hablar de este nuevo año, empezar hablando algo que ya empezamos a cantar, porque parece que Paloma también había escogido algunas canciones que hablaban y ya hemos leído y se recordamos el salmo que Rita leyó al inicio. ¿Habla de qué? ¿Hablaba de qué? ¿Ah? ¿De? Sed de Dios. Ajá. Pero más de sed de Dios. Hablaba también de la esperanza que debemos tener en la presencia del Señor, ¿no? Y quería hablar un poco de esto, al respecto de la esperanza. Y entonces los invito a buscar en sus Biblias el libro del profeta que escribió el profeta Jeremías, pero el libro de Lamentaciones. Y ay, Dios mío, pues vamos a hablar de esperanza y empezamos con Lamentaciones. ¿Qué cosa es esta? ¿No? Y es interesante el libro del profeta Jeremías, porque Jeremías es conocido, es siempre que se nombra, pues se recuerda de él como un profeta llorón, el profeta que se está lamentando, que se está derramando delante de la presencia del Señor sus quejas, sus problemas, sus luchas. Y es un libro, Lamentaciones es un libro poético. Es un libro que él escribió de una forma poética. Y tanto es así que en tu Biblia debe haber divisiones de nombre casi a cada grupo de versículos, grupo de tres versículos. Entonces, tanto el primero, el segundo y el tercero capítulo de Lamentaciones son poesías que el autor hizo. Y él hizo como un acróstico, ¿no? O sea, las poesías empezaban con la letra del alfabeto hebreo. Entonces es un libro muy bonito. Y él empieza entonces Jeremías en su primera poesía, en su segunda poesía, pues a través de esta forma poética, a hablar un poco de cómo estaba su corazón y derramar su corazón en la presencia del Señor, porque pasaba en el pueblo de Israel por mucho sufrimiento. Jerusalén ya había sido destruida, había sido invadida por el ejército enemigo, y entonces Jeremías empieza a lamentar la situación del pueblo, la condición que el pueblo estaba. Y de repente nosotros podemos estar en la misma situación hoy en día, porque si y miramos el año que pasó, podríamos mirar hacia atrás y decir, uy, cuántas cosas malas me pasó el año, cuántas luchas yo tuve el año pasado, y esto es motivo para mí, motivo de tristeza, motivo de dolor, motivo de estar ahí, pues, cargado con todo esto. Entonces el profeta va lamentando, y cuando llega aquí en el capítulo 3, en la poesía que está haciendo, a partir del verso 21, él da un cambio de actitud. Él cambia su forma de ver las cosas que estaba pasando en su vida. Entonces, ahí conmigo, Lamentaciones, capítulo 3, versículo 21, dice así: pero algo más me viene a la memoria, lo cual me llena de esperanza. El gran amor del Señor nunca se acaba y su compasión jamás se agota. Cada mañana se renuevan sus bondades, muy grande es su fidelidad. Por tanto digo, el Señor es todo lo que tengo y en Él esperaré. Buenos es el Señor con quienes en Él confía, con todos los que lo buscan. Entonces, ¿qué cambio de actitud? Él viene se lamentando, mirando, reclamando, haciendo sus quejas, pero cuando llega en este momento de su oración, de su discurso con Dios, él toma totalmente un cambio y empieza entonces a reconocer que Dios ha sido fiel en todo el tiempo. Y es importante entonces, aunque podemos mirar el año pasado y decir, uy, fue el año de la crisis, el año que, uy, me faltó tantas cosas, yo no logré todo que había planeado para el año, pero como este hombre, como este siervo de Dios lo hizo, y con actitud y mirar hacia Dios y ver que Dios ha sido fiel, a pesar de todo que puede haber pasado, el Señor ha sido fiel y sus misericordias no fallan en nuestras vidas. Entonces, un poquito recordando, mirando detenidamente cada el versículo 21, me gusta bastante la traducción en portugués, porque la versión en español me da la impresión de que le viene en la memoria algo que él simplemente pues lo saca de algo que él tenía y que empezó a recordarse. Pero la versión en portugués da la idea de que de verdad la actitud del profeta era que las cosas buena que el Señor había hecho. La versión en portugués dice lo siguiente: yo quiero todo lo que me llena de esperanza. Es cambiar la actitud y de verdad desear esto. Y yo quiero que tú en esta mañana pues tenga este cambio de mentalidad y decida pues en este año de 2011 decir, yo quiero traer a cada día de este año todo aquello que me da esperanza. Y lo que te da esperanza es esto, es confiar y saber que las misericordias del Señor nunca se acaban. Como dice el versículo 22, el Señor nunca se acaba. Y es una verdad, porque si nosotros nos olvidamos de esto, pues vamos muy mal. Porque cuando miramos todos y miramos nuestra situación, podemos dar gloria a Dios, porque si no fuera la misericordia del Señor, estaríamos peor. La situación estaría todavía más oscura. Es porque la misericordia del Señor se renueva cada día. Es por esto que yo puedo estar aquí y decir, gloria a Dios, gracias a Dios, porque todavía a pesar de haber pasado un año fatal, el Señor y han tenido misericordia de mí. Esto es que el autor está diciendo. Y él dice, el Señor nunca se acaba y su compasión jamás se agota. Entonces, es decir, que el amor del Señor no se acaba. El amor te ama, Dios te ama con un amor tan profundo, tan grande, y que el amor de Dios no es como el nuestro. Muchas veces nosotros decimos que amamos determinadas personas, amamos aquellos que están alrededor nuestro, hasta que esta persona haga conforme nuestra voluntad. Pues cuando esta persona deja de hacer las cosas que nosotros no queremos o las cosas que nosotros decimos, ya cambiamos y no tenemos el mismo amor. Pero el amor del Señor no es como el nuestro. El amor del Señor, la palabra está diciendo que no se agota, no se acaba, no es limitado en un tiempo, no es limitado por la circunstancia. El amor del Señor es eterno y Él te ama de una forma maravillosa. Entonces, tenga esto en mente para este año de 2011. El amor del Señor es inmenso y Él ama a ti con este amor tan profundo. Y aunque tú vengas a pasar por dificultades, sepa que el Señor está contigo. Él te ama. Él está a tu lado. Y aunque las cosas no vayan conforme tu voluntad, esto no significa que Dios no te ama, pero sí que Él va a estar a tu lado para que tú puedas soportar estos momentos difíciles que vas a pasar en este año de 2011. El Señor está a nuestro lado. El amor del Señor nunca se acaba y su pasión jamás se agota. Dice el versículo 23 que cada mañana se renuevan sus bondades, muy grande es su fidelidad. Entonces es otra cosa que tenemos que tener presente en nuestra vida en este año. Saber que las bondades del Señor a cada mañana son nuevas. Algo nuevo para ti en cada día. Y tú tienes que tomar pose y posesión de estas verdades. Tú tienes que creer en esta verdad. Señor es el Todopoderoso y Él trabaja por ti. Y Él está contigo. Hemos hablado a dos días atrás, en el día 31, que tú no estás solo. El Señor conoce tus necesidades. La palabra de Dios dice que aunque las palabras no llegaron a tu boca, el Señor ya lo conoce toda. Él sabe tus necesidades, tus deficiencias, tus deseos. Y el Señor es contigo. Y su misericordia se renueva cada día. Versículo 24 dice, por tanto digo, el Señor es todo lo que tengo y en Él esperaré. Que este 2011 tú hagas este propósito con el Señor. Que tú confíes en Él y que tú sepas que Él es todo lo que tú puedes tener. Y Él es lo mejor que tú podrías tener. Porque el Señor es tu pastor y tu guardador. Él es aquel que vela por ti. Él es aquel que está pendiente de ti. Él es aquel verdaderamente que hará todas las cosas por ti. Y por eso te digo, vale la pena esperar en Él. Vale la pena. Porque el Señor no nos va a defraudar. ¿No? Si confiamos en las personas, si confiamos en lo que tenemos, si confiamos en nuestro trabajo, si confiamos en nuestras amistades, seguro nuestras amistades, los nuestros, fallarán con nosotros, pero el Señor no falla. El Señor, pues, no vuelve atrás. Él es un Dios que nos ama, Él es un Dios que quiere lo mejor y es bueno confiar en Él. El versículo 25 dice, bueno es el Señor con quienes en Él confían, con todos los que lo buscan. Está buscando del Señor, el Señor será bueno. El Señor te cuidará, el Señor hará grandes cosas. Y de este versículo 25 yo quiero saltar a una otra experiencia con otro profeta y quiero que vayamos entonces ahora al libro de Isaías. Podemos ver este profeta que era contemporáneo, o sea, aproximadamente al mismo tiempo que Jeremías, el profeta Isaías, y Isaías capítulo 55, pues nosotros también vamos a meditar un poco en las palabras de este profeta que tenía pues los ojos puestos en el Señor, y pasamos por la situación, si era contemporáneo, pues estaba viendo que Israel había el Señor y estaba entonces dominado por los enemigos que lo estaban ahí acosando y teniendo ellos en un cautiverio. Y entonces el profeta Isaías mira toda esta situación y él toma una posición y habla con el pueblo y quiere transmitir al pueblo. Y el versículo 50, el versículo del capítulo 55, pues el profeta Isaías decide también hacer algunas cosas delante del Señor, y él dice lo siguiente: buscad al Señor mientras se deja encontrar, llamádolo mientras esté cercano, que abandone el malvado su camino y el perverso su pensamiento, que se vuelva al Señor, a nuestro Dios, que es generoso para perdonar, y de él recibirá misericordia. Entonces, así como Jeremías estaba ahí se lamentando, pero tomó la decisión de traer a la memoria todo aquello que le daba esperanza, pues lo que nos da esperanza es esto que también el profeta Isaías nos está diciendo. Entonces, la primera cosa que el profeta puso en su corazón que él debería hacer para tener esta esperanza firme en el Señor era esto: primero, buscar al Señor. Haga un propósito para este año de 2011. Busque a cada día, a cada mañana, a cada momento que tú tengas un tiempo de tu vida, que es un rato de descanso, de libre, de estar ahí, busque la presencia del Señor. El profeta está invitando, está diciendo: buscad al Señor mientras se deje encontrar. Sabemos que vivimos en un mundo a donde la gente está buscando cosas. El mundo ahí afuera está buscando. El mundo ahí afuera busca ¿qué? Grandeza, buscan poder, buscan fama, buscan riqueza, buscan conforto, alegría, placer, seguridad, buscan paz. Y no está mal, está bien buscar todas estas cosas, ¿no? Pero el Señor nos está retando que estas cosas son importantes en la vida, pero más importante aún es buscar la presencia del Señor. Sabemos que tú tienes necesidad, sabemos que tienes anhelo, sabemos que tú quieres cosas para tu vida, pero más importante que todo esto es que tú busques al Señor cada día del año. ¿Por qué? Porque las misericordias del Señor se renuevan a cada día en tu vida. Entonces busca. Cuando nosotros y cuando las personas del mundo están buscando todas estas cosas, riqueza, poder, fama, conforto, alegría, y cuando ellos no logran tener todo esto, se frustran. Pues hay una frustración, hay una tristeza, hay una angustia porque yo no he logrado lo que deseaba, lo que quería. Y a veces las personas viven, y podemos ver esto cada día cuando hablamos con las personas, algunas personas se tienen una actitud como que derrotadas, otras son rebeldes porque en el mundo es muy injusto conmigo, yo quiero tantas cosas y no logro, no tengo la oportunidad, y yo quiero paz y no logro tener paz. Entonces las personas se rebelan, las personas se quedan miradas. Otro día mismo nos reímos un montón, Rita y yo, pues miércoles estamos saliendo y estamos ahí en el tráfico, pues de repente entramos así cerca del campo, Y estamos saliendo del Alcampo y entramos en la callecita esta que está ahí, el Burger, el McDonald's, el Burger King y todo eso. Y cuando entramos, un coche estaba a la izquierda y el hombre se puso a la derecha porque él quería aparcar en un huequito que estaba ahí. Y pues él no dio la señal que iba a estacionar nada. Pues claro, yo fui y me paré atrás de él. El hombre salió furioso del coche diciendo, ¿y qué? ¿Y va a robar ahora mi puesto? Y no sé qué. Yo digo, este hombre está loco. Yo simplemente pues me iba para otro lado. Yo no estaba buscando aparcamiento. Entonces la gente vive así. El mundo vive una locura. ¿Y por qué? Porque son frustrados. Están buscando muchas cosas. Sitios están buscando cosas que no los llenan. Y a veces nosotros que estamos metidos en este mundo, el sistema nos lleva a esto, a buscar cosas que no sirven para nada. Y la palabra de Dios nos está orientando y el profeta nos está diciendo, buscad al Señor mientras se pueda hallar. Entonces, no pierda tiempo. Busque al Señor. ¿Vale? Busque al Señor. Porque Él está cerca de cada uno de vosotros. Y no percan la oportunidad. Cuando uno mira todo esto, a veces nosotros también caemos en esto, miramos a nuestro alrededor, ¿no? Y podemos llegar después de un año a lo mejor tan difícil y decir, mira, mis manos están vacías. Yo no tengo nada. No he logrado nada. Y procuramos entonces esto, nuestras realizaciones en la vida profesional, en la vida económica, ahora hasta mismo en nuestro matrimonio, pero cuando miramos a todo parece que no tenemos nada, nuestras manos están vacías. ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados a mirar solamente las circunstancias que nos rodean. La palabra de Dios nos enseña que aquellos que esperan en el Señor no miran las circunstancias, no miran a su alrededor. Recuerde Pedro, cuando el Señor estaba viniendo sobre las aguas y el Señor dijo, Pedro, sal de la barca, ven por las aguas. Y Pedro empezó, pero cuando él empezó a mirar las olas, las circunstancias que estaban alrededor, se hundió. Entonces la palabra del Señor está diciendo, ponga tu mirada en el Señor, buscad al Señor mientras se deja encontrar. Todavía hay tiempo. Entonces no pierda tiempo, busque al Señor. Jeremías capítulo 29, versículo 13 dice, me buscarán y me encontrarán y vendrán a suplicarme y yo lo escucharé. Es una promesa. Entonces, si buscamos al Señor, Él está diciendo que lo vamos a encontrar y que si hablamos a Él y si hablamos con Él, Él nos escuchará. Entonces, no pierda tiempo. Busque al Señor. Que 2011 tu esperanza esté basada en esta búsqueda de Dios. Que tú puedas buscar el Señor cada día de este año. La segunda cosa que el profeta nos llama y nos reta, que él dice, buscad al Señor mientras Él se deja encontrar y llamadlo mientras esté cercano. Y en otra traducción, este llamadlo es invocar. Invocar es buscar al Señor de tal forma que, pues, como que saliera del más profundo de nuestro ser. Esto es la invocación, esto es la intención del profeta aquí, diciendo, llame al Señor, pues lo busque, lo invoque de tal forma que verdaderamente, si es necesario, grite el más fuerte que tú puedas para que el Señor verdaderamente escuche tu petición. A veces, ¿sabes? Nosotros tratamos de decir algunas cosas sin mucha convicción o a lo mejor sin fe. A veces buscamos al Señor, pero sin creer verdaderamente que el Señor nos oye. Y el Señor está diciendo, invóqueme, llámeme mientras esté cerca. ¿Sabe? Es una cosa interesante porque también ahí afuera el mundo y el ser humano tiene necesidad de tener una relación con algo que es superior a él. Y como la gente no conoce a este Dios Todopoderoso y no quiere a lo mejor conocer a este Dios Todopoderoso, muchos de ellos están buscando el sitio equivocado. Muchos están buscando a los muertos, a los espíritus, otros buscando a otras cosas que les llaman Dios o dioses. En India hay 30 millones de dioses. Hay Dios para todas las cosas porque son, ellos creen los espíritus. Entonces, otros buscan astros, estrellas, se mueven. Otros van por los horóscopos. Bueno, yo no salgo de casa sin leer lo que me dice mi día hoy. Y a veces nos olvidamos que nosotros como conocemos un Dios tan poderoso, nos olvidamos de invocarlo, de clamar a Él, de verdaderamente colocar todo nuestro corazón en la presencia de Él. Invocar a Dios es reconocer que Él existe. Y tú reconoces que Dios existe en tu vida. Tú reconoces que este Dios es un Dios todopoderoso. Entonces el Señor está aquí a través del profeta diciendo, invoque al Señor, llame al Señor, busque al Señor de todo tu corazón, ¿no? La invocación y la idea aquí es llamar como si fuera un grito de socorro. Y sabe, cuando alguien está pidiendo socorro, él no dice así, socorro, socorro. Él grita fuerte, socorro, para que la gente escuche. Y a veces estamos así. No, invoque al Señor con toda tu fuerza, con todo tu corazón. Esto es que el profeta está colocando, expresando aquí. Invocar de una forma muy, muy necesitada, ¿no? Cantamos una canción aquí y leemos también un salmo. Yo creo que es esto, el salmo que Rita empezó diciendo, como la corza anhela las aguas, ¿ah? El ciervo, ¿no? Anhela la presencia de las aguas. Así, yo quiero tener esta sed de Dios. ¿Es así que tú te sientes? ¿Es esto que tú quieres para tu vida? El Salmo 50, versículo 15 dice, invócame en el día de la angustia y yo te libraré y tú me honrarás. Romano capítulo 10, versículo 13 dice, todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Y el versículo 6 dice, invocad al Señor mientras está cercano. Entonces, busque al Señor. Que 2011 verdaderamente sea en tu vida el año de esta invocación, de estar en la presencia del Señor día após día, ¿no? La tercera cosa que el profeta nos enseña aquí, nos llama la atención, está ahí en el versículo 7, y él dice, que abandone el malvado su camino y el perverso sus pensamientos. Y esto quiere decir, abandone el pecado. Pero hermano, estamos en la iglesia, aquí no hay pecadores, ¿no? ¿Qué es esto, hermano? La palabra nos dice que si nosotros decimos que no tenemos pecados, mentimos, somos mentirosos, ¿no? Y el profeta está diciendo aquí, hombres, abandonen el pecado. Y a veces decimos, pero ¿y qué pecado? Y muchas veces pasamos la vida y creyendo que somos santitos, ¿no? Y aquí muchas veces es fácil. En medio de mis hermanos, ¿cómo es fácil ser santo? El problema es ser santo en la casa. Ahí sí que es difícil, ¿no? Ahí es difícil en nuestro trabajo, en nuestro día a día, ser aquel que verdaderamente no tengamos ni un camino mal y ni malos pensamientos, ¿no? Algunos pecados que debemos abandonar, la mentira. Y la mentira, pues hay un abanico grande de mentiras ahí, ¿no? Grandísimo. Cuando decimos, mira, a tal hora, nos vemos. ¿Y qué? A tal hora. Tú no apareces en esta hora, pero ni de cerca. A tal hora, bueno, el curso empieza en el cuarto. Ah, no pasa nada, llegamos a las 12, a las 12:15, a las 12:30. Hay algunos que llegan cuando el pastor ya está terminando la prédica y ya, no está bien. ¿No? Es una forma de mentir. ¿No? ¿Qué estamos haciendo con nuestra vida? Hay muchas maneras de mentir, ¿no? Robo. Y cuando hablamos de robo, uno piensa, bueno, me están quitando cosas que yo tengo de valor, dinero, ¿no? Coches. Pero a veces estamos robando otras cosas. Estamos robando tiempo. ¿Sabe? Cuando tú robas el tiempo del otro. ¿Y ahí? El tiempo del otro es precioso. Y cuando tú vienes con tontería y con cosas y con engaño y dices una cosa y tú haces el que como él quita el tiempo precioso que el otro tiene, es una forma de robo. Tú robas la paz. A veces las personas están tranquilas, pero tú haces todo para que, uy, esta persona no tenga tranquilidad. Cuando la palabra nos dice, si depende de nosotros, debemos tener paz con todos los hombres, pero yo robo la paz de los demás. Porque no puede haber nadie que esté en paz, tranquilo, que lo voy a ir a molestar. Robo la esperanza. Robamos el tiempo de comunión de los demás. Hay falsedad, hay vicios, adulterio, violencia de todo el tipo. Y cuando hablamos de violencia, pues hay un día que en este año tenemos un propósito de hablar de este tema, ¿no? El mundo está muy violento. Y cuando pensamos en la violencia, pensamos en el mundo ahí afuera. Pero la mayoría de la violencia está dentro de nuestros hogares. ¿Cómo tratamos a nuestro cónyuge? ¿Cómo tratamos a nuestra familia, a nuestro hijo? La violencia física, la violencia verbal, la violencia moral, ¿no? ¿Y cuántas veces utilizamos palabras para denegrir, para rebajar, para hacer con que el otro que está tan cerca de nosotros se sienta mal? Y esto es pecado. Es pecado. Y el profeta está diciendo, abandone el pecado. Malos hábitos. Hay hábitos que a veces pues nosotros cogemos y no sabemos por qué. Pues este es mi hábito. Y a veces son malos. Y el Señor está diciendo, ¿qué es esto? No es fácil, pero necesitamos cambiar. Proverbios capítulo 16, versículo 25, dice que hay caminos que al hombre les parecen rectos, pero que acaban por ser caminos de muerte. Entonces, analiza tu vida. ¿Cómo está tu vida? ¿Cómo está tu caminar? ¿Por dónde vas caminando tú? Ya hemos predicado aquí de la puerta estrecha, de la puerta angosta. ¿Cómo caminas tú en tu vida? La palabra del Señor nos está retando. Abandone el pecado. Y hay un estudio que siempre me viene a la mente, y es un problema, es porque el hombre, a él le gusta el pecado, ¿sabe? La verdad cruda es esta: a mí, a ti, nos gusta el pecado, nos gusta el prohibido, nos gusta, pues, cosas que no se pueden. Y el Señor está retando: abandone el pecado. Es necesario dar media vuelta, es cambio de sentido, ¿no? El enemigo muchas veces nos pone trampa y nos ata a sus trampas. No nos dejemos caer en la trampa del enemigo. No creas tú que tú eres fuerte y tú puedes enfrentar y estar cerca del pecado. Porque muchas veces uno dice, no, yo voy a vivir cerquita de esto, ¿no? Yo sé que es pecado y todo esto, pero yo me controlo. Yo tengo ahí el control. No caiga en esto. Porque tú serás una presa fácil en las manos del enemigo. Que 2011 sea un año de cambio de sentido, de camino, y que tú dejes el pecado. Dios te da un camino nuevo, un camino de luz, de verdad, de amor y de santificación. Y nosotros sabemos que Jesús es el camino. Él dice en su palabra: yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces, la decisión está en tus manos. Entonces la palabra dice aquí en el versículo 7, que abandone el malvado su camino y el perverso sus pensamientos, y por último, que se vuelva al Señor, a nuestro Dios, que es generoso para perdonar, y de Él reciba misericordia. Entonces, lo último es, vuelve al camino correcto. Vuelve a la vida. Vuelve a tener un relacionamiento perfecto con el Señor. Vuelve. El Señor está diciendo: mira, abandone todo lo que estaba haciendo, abandone sus malos caminos, sus malos pensamientos, y vuélvase al Señor. Podemos ver en toda la historia, y ahí voy terminando, no os preocupéis con el tiempo, que estamos en tiempo bien. Cuando miramos en la Biblia, podemos ver que el hombre siempre ha intentado huir de la presencia de Dios. Y es una característica del ser humano. Cuando estamos mal, cuando estamos flacos, cuando estamos débiles, sabe que al revés de irnos en la presencia del Señor, pues me voy para otro lado. Adán, cuando pecó, huyó de la presencia del Señor. Caín, Jonás, el Señor dijo: Jonás, va a Nínive. Él fue a Tarsis, a otro lado, se fue para otra banda. El hijo pródigo tenía todo del Señor, pero decidió: Señor, pues dame la parte que me toca y me voy. Me da la... A veces nosotros somos así. Pero Dios está diciendo una vez más: vuelva, vuelva. No importas el cuánto te has equivocado. No importas el cuánto a lo mejor tú te sientes apartada del Señor o alejada del Señor. La palabra del Señor es perfecta contigo. Por eso él está diciendo: buscad al Señor, invocadme, abandone su mal camino, su perverso pensamiento, y vuelva a Dios, vuelva a mí. Es que el Señor quiere que tú dé media vuelta y vuelva a los caminos de él. Que este año de 2011 sea en tu vida el año de regreso a la comunión plena de Dios, de estar en la presencia de Dios. Jeremías capítulo 17, versículo 7 dice: bendito el hombre que confía en el Señor. El joven, la joven, el adolescente, el niño, que pone la confianza en el Señor. Bendito será que este año de 2011 tú traiga a la memoria todo lo que puede te dar esperanza: la bondad, la misericordia, la fidelidad y la compasión de Dios, que nunca se agota. Que Dios te bendiga mucho. Que sea un año de bendición. Amén. Vamos a orar. Padre, bendito eres tú, Señor. Y bendita es tu palabra. Gracias te damos, Señor, porque tu palabra nos reta a un compromiso fiel contigo. Te pedimos, Padre, que de verdad en este año podamos verdaderamente hacer un compromiso contigo, Señor. Un compromiso de que traigamos siempre a nuestra memoria todo aquello que nos da esperanza. Y sabemos que lo que nos da esperanza es la confianza que tenemos en tu Hijo Jesucristo. Y que tú eres Dios Todopoderoso, el que cuida de nuestra vida. Entonces toma el control de la vida de cada uno de nosotros. Bendícenos, Señor. Cúbranos con tu infinita mano y con tu misericordiosa pasión, Señor. Alabado sea tu nombre en todo el tiempo. En nombre de tu Hijo Jesucristo es que te damos las gracias. Amén, Señor. Queridos, Rita, en el momento de los anuncios se olvidó de algo. Es de conocer a los que nos visitan. Entonces, todos que nos visitan por la primera vez, por favor, queríamos conocer quién nos visita por la primera vez. Yo sé que está aquí un hermano nuestro y querido, Bench. Él está escondidito allí, no quiere. Ponte de pie, hombre de Dios. Ya estuvo aquí, vosotros conocéis, estuvo con el grupo de Kairos y dio una palabra. Estuvo haciendo un entrenamiento para misiones y hoy nos está visitando. Pues bienvenido una vez más, mi hermano. ¿Te acompaña? Hola. ¿Quién eres? Daisy. Bienvenida, Daisy. Es venezolana, ¿no? Sea bienvenida, pues que se sienta en casa. Esta es tu casa, la casa del Señor. Amén. Bienvenida sea. ¿Se inicia? Vale. Otro. Ajá. Entonces, la profe de guitarra está diciendo que el próximo domingo se retoman las clases de guitarra. ¿Vale? Uy, Dios mío, eso es bueno. Bueno, ¿no hay más nadie que nos visita por la primera vez? No, ¿no? Pues bien, después un abrazo a Benji y a Daisy. ¿Vale? Pues más nada, que Dios pueda bendecir a cada uno de vosotros, que tengáis una semana bendecida por el Señor, que el amor de Dios sea con vosotros a cada día de esta semana y que la consolación del Espíritu Santo esté con vosotros también. Amén. Amén.